De lejos, mi niña, no quiero más de tus tratos. Verás que mi corazón no es una bolita trapo. No quiero de ese cariño que hace daño, que hiere dentro. Lamí todas mis heridas, yo de ti ya estoy bien lejos. Verás que mi corazón no es una bolita de trapo. Verás que mi corazón no es una bolita de trapo. Porque con él te quiero y yo te quiero tanto. Porque con él te quiero y yo te quiero tanto. Mi corazón no es una bolita de trapo. Los golpes de tu mentira han rasgado todo mi cuero. Tambores de despedida sonarán en tu destierro. Verás que mi corazón no es una bolita de trapo. Verás que mi corazón no es una bolita de trapo. Verás que mi corazón no es una bolita de trapo. Verás que mi corazón no es una bolita de trapo. Porque con él te quiero y yo te quiero tanto. Porque con él te quiero y yo te quiero tanto. Camino es una bolita trayectoria, mi corazón camino es una.